Soy el centro de la atención. Sé que todo tiene un precio y tuve que aguantar esa presión. Right. Bitches con malas intentions. Ahora toquen un tercio y ya se les terminó la sesión. Y ahora todo el dinero me lo guardo en my bag. My bag, my bag, my bag. Y ahora todo el dinero me lo guardo en my bag. My bag, my bag, my bag. Y quiero tener más cash en my bag, my bag, my bag. Dame ese dinero que lo guardo en my bag. Lo guardo en my bag. Que lo guardo en my bag. Lo guardo en my bag. Dije que me iba a ser bitch y mi flow me respalda. Por Miami, bitch, con la bolsa en la espalda. Esos fecas interesados en comprarme mitad. Sacan la billetera y no me llegan ni a la mitad. Estoy volando en el Uber Eats, ahora pero suben y bajan si me ven venir. Lo como como en Uber Eats. Money, money, solo money, mamá. Estoy subiendo como el dólar, no me puedo bajar. Dígamelo, niégamelo, los de la casa tenemos el flow. Que todos quieren tener rápido, pero ya le ganamos esa maratón. Normal, yo no paro de contar, pero tampoco pensar en. ¿De qué sirve verla? Y ahora todo el dinero me lo guardo en my bag. My bag, my bag, my bag. Y ahora todo el dinero me lo guardo en my bag. My bag, my bag, my bag. Y quiero tener más cash en my bag, my bag, my bag. Dame ese dinero que lo guardo en my bag. Lo guardo en my bag. Ya lo tengo en my bag. Lleno una bolsa con dinero y me persigue la fe. Camino como fugitivo con la Jason Mavis. Tengo una loca que me sigue como el FBI. Y un par de locos que ni yo sé lo que quieren de mí. Se me ven los ojos, los signos de peso. No busqué más negocio, no son dignos de eso. No busco socio, me muevo en silencio. No soy juez, pero si martillo lo sentencio. Yeah. Un anillo que le sobra brillo y yo sé que vale un millón. Millonis mueren por millón y sé cuál es el platillo. Andan todos los estribillos a los billones, sé. Pero con lo que pasé yo me di cuenta. ¿De qué sirve verla? My bag, my bag, my bag. Y quiero tener.